Hora 9:34 minutos en la mañana del Oeste Despierta. Nosotros continuamos aquí por la 88.9 del dial FM Raíces Rock, la radio del hogar Pantalón Cortito, transmitiendo desde San Carlos en la periferia platense. Vamos a continuar ahora con más entrevistas aquí en este programa. Hasta las 11 vamos. Te invitamos que nos sigas enviando tu WhatsApp al 221-605-4773. Momento ahora de hablar con la organización Chicos del Pueblo. Siempre nos es grato saludarlos. No, nos es grato, por las dudas, vamos a aclarar. A los compañeros de Chicos del Pueblo. En este caso, haciendo un pedido, están ellos, están pidiendo que la vacunación sea también para trabajadores comunitarios y trabajadoras comunitarias, así que para hablar de esto vamos a saludar a Quique Spinetta, él es parte, miembro de Chicos del Pueblo, así que Quique, bienvenido aquí al Oeste Despierta. Hola, bienvenidos queridos compañeros, bienvenidos, buenos días. Un gusto hablar con ustedes siempre, de organización hermana nuestra de Lugar del Sol y de Chicos del Pueblo. ¿Cómo están? Muy bien, nosotros sumándonos desde nuestra organización más grande de Pantalón Cortito a este pedido que se viene haciendo de Chicos del Pueblo que se incluya a las trabajadoras y trabajadores comunitarios en la vacunación del COVID. Sí, vos sabés que desde los finales de diciembre, cuando llegó la vacuna, es que estamos solicitando esto, porque cuando Provincia de Buenos Aires da el fixture de cómo de quiénes son los vacunados, sorprendentemente no nos encontrábamos. Estaban los médicos y los enfermeros, razonable, el personal de seguridad, los maestros, que realmente, viste, los comedores escolares habían cerrado, y sorprendentemente no estábamos los trabajadores comunitarios que estuvimos al frente en la pandemia de todos los comedores en el conurbano, en el AMBA, digamos, y en todo el país, digamos. Fue un actor importante dentro de la estrategia de salud, teniendo en cuenta que cada uno se debía quedar en su casa, y para que cada uno se quede en su casa, no nos olvidemos que veníamos de una emergencia alimentaria, hacía falta que alguien que pensara que la patria es el otro se pusiera el sayo y diera de comer. Así que todas nuestras casas del niño, nuestros centros juveniles, nuestros jardines maternales se convirtieron en comedores, haciendo entre 500 y 800 viandas todo el día y repartiéndolas a todas las familias para que sí pudieran estar en su casa y sobre todo para cuidar a los chicos. Sí. Así que ya en los últimos días de diciembre hicimos una carta solicitándole esto al Estado Nacional, liderado por la diputada nacional Claudia Bernaza, que también es de Chicos del Pueblo, a la cual se prendieron todas las organizaciones sociales. Esto es el Evita, las CCC, acompañaron este pedido 5 diputados, Alderete, Grosso, María Rosa Martínez, los diputados sociales, y realmente firmada por todos. Así que ahí empezó una lucha por intentar que vacunen a las trabajadoras y a los trabajadores comunitarios, que además de esenciales, fueron estratégicos en valga la redundancia, en la estrategia de salud, tanto nacional como provincial. Sí, exactamente. Mencionabas vos a Claudia. En ocasiones cuando hablábamos con ella también nos decía esto, ¿no? Que a toda la labor que le vienen poniendo desde los distintos comedores, hogares que componen Chicos del Pueblo, bueno, se le sumó también continuar en tiempos de pandemia haciendo esto, parar la olla, casi siempre pues sacando de su bolsillo, peleándose con distintos intendentes y quienes tengan que entregar mercaderías, hacer no solamente la comida, que vengan, se la lleven, también organizando las postas para ir a informar a la gente, para registrar que no haya casos de COVID. O sea, fue un laburo arduo que no se detuvo, que al contrario, se amplificó por la pandemia. Sí, sí, yo no diría peleando con intendentes, salvo que fueran de otro palo y que no vieran a la comunidad como su objetivo. La verdad que el Estado y la comunidad han trabajado en conjunto, en este caso, para paliar la situación de esta pandemia y sobre todo el tema del hambre. La verdad que nos hemos sentido socios, en muchos casos. Nosotros estamos en Berazategui, sé que es diferente La Plata, así que mirá, los intendentes de Berazategui, de San Martín, de Quilmes, han estado codo a codo con las organizaciones comunitarias. Bueno, nuestro reclamo no quedó nada más en el tema de reclamar y en una carta, sino que nos fuimos movilizando y charlando con todos los actores políticos que tomaban decisiones. Esto es así que vamos a Provincia de Buenos Aires con esta sugerencia de que incluyan un renglón en donde estén las trabajadoras y trabajadores comunitarios, esenciales y estratégicos, y nos dijeron, mira, hace falta que Salud de Nación pongan el Fixtur. Nosotros obedecemos lo que hace Nación. Es así que nos fuimos a hablar con la ministra de Salud y sus subsecretarios. Así que con Carla Bisotti, con Arnaldo Medina y tres diputados, y yo tuve el honor de estar en esa reunión, les comentamos todo esto y la ministra de Salud, muy inteligente, dijo, obviamente, miren, ustedes no solo fueron esenciales, sino que son estratégicos y tienen que ser vacunados en el primer renglón, como si fueran efectores de salud, como si fueran enfermeros, médicos, porque fueron parte de la estrategia de salud. Yo le voy a avisar esto a todos los ministros de las provincias. Esto ya ocurrió, digamos, Carla Bisotti y el Ministerio de Salud de la Nación ya avisó. En el medio que ya se habían largado las campañas de vacunación en todas las provincias, ¿sí? Nosotros hace unos 20 días que la ministra le avisó esto a los ministros. La verdad que dar vuelta al barco en el medio de esta maniobra, este transatlántico que es vacunar a toda la población, se está volviendo difícil. Lo hemos planteado en Provincia de Buenos Aires, estamos esperando la respuesta. Por ahora no hay una respuesta. En el medio, viste, están todas estas operaciones de la oposición y de los medios que la verdad que dificultan esta estrategia de salud y de cuidado del pueblo. Lo que no quita que nosotros sigamos reclamando lo que corresponde, que es que nuestras compañeras y compañeros que están, estuvieron al pie del cañón y que se han contagiado muchos, han fallecido muchos desde aquella primera semana de Ramona, en el comedor de la Villa en Capital, hasta hemos tenido y seguimos teniendo muchos contagiados, y como estrategia de salud, ya dicho por el Ministerio de Salud, estamos esperando que efectivamente pongan un renglón en donde nos podamos anotar, no como uno más, sino como parte de esta estrategia de salud. Sí, exactamente. Ojalá se termine concretando esto porque sería un acto más de justicia. También fueron justamente los compañeros de estas organizaciones quienes salieron a informar cuando había una campaña mediática en contra de la vacuna, ¿no? Que hay que darse la vacuna y demás. Ahora la campaña es justamente buscando otro tipo de cuestiones de la vacuna VIP y demás. Así que o es por una cosa o es por otra, pero la verdad que siempre los compañeros y las compañeras de Chico del Pueblo han estado ahí al pie del cañón, bancando lo que fue el terrible año 2020, y esperemos, Quique, que se termine concretando. Sí, la verdad que es el reclamo que le estamos haciendo al querido gobernador Axel Kicillof, al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Larroque, que realmente, digamos, ya conseguimos que Nación nos considere. Estamos esperando que lo puedan instrumentar. Por esto el pedido, la verdad que sabemos que es difícil, pero es necesario, porque digo, sigue siendo parte de una estrategia de salud. Sí, como vos decís, no solo Chicos del Pueblo, la verdad que en cada barrio de diferentes organizaciones, Chicos del Pueblo toda completa, ha estado laburando, haciendo viandas, informando, en el detectar, todas las organizaciones comunitarias, el Movimiento Evita, la CCC, Cuidadores. Mirá, realmente somos un pueblo solidario que desentona con todo este poder mediático que siempre está en contra del pueblo, de sus necesidades y de su realización. Solo ven posibilidades de negocio y la verdad que es muy triste hacer lo que le hicieron a Axel con respecto a la campaña de vacunar, de ponerte el hombro, tergiversando todo a favor de intereses siempre económicos y nunca a favor del pueblo. Así que acompañamos al gobernador, acompañamos a su gestión y pedimos la vacunación y el renglón para que los trabajadores comunitarios se puedan anotar y recibir su vacuna, cosa que corresponde dentro de esta estrategia de salud. Bien, ahora sí, Quique, te agradecemos estos minutos para con nosotros y, como siempre, los estaremos a vos, a Claudia, a Chelito, cualquiera, molestando en cualquier momento. Bueno, querido Sergio, un enorme y cálido saludo a la audiencia y a Pantalón Cortito, organización hermana y fundadora de Chicos del Pueblo, a Chelo, a Nati, a todos, a esa gran fundadora que ahora anda por San Luis. Los abrazamos desde el alma y seguimos en esta lucha de acompañar a nuestros pibes y al pueblo. Un abrazo enorme y que tengan un muy buen día. Pasaba Quique Spinetta entonces de la organización Chicos del Pueblo haciendo este reclamo más que justo, ¿no? Este pedido en realidad para que los trabajadores comunitarios sean incluidos como esenciales. Si lo fueron durante toda la pandemia, bueno, debería ser ahora en esta para la vacuna, justamente. Ellos los que estuvieron todos los días. Acá nosotros no queda más que mostrar la foto, ¿no? Todos los días, vecinos y vecinas que se acercan a buscar la vianda aquí a nuestro hogar Pantalón Cortito, que se suman a los distintos talleres, que, bueno, vienen a aprender con los distintos tramos de la escuela para adultos. Así que solamente con contar lo que se hace aquí es ampliar así a todo el país. Esperemos que esto se termine concretando. Es la hora 9:45 minutos, un poquito de música aquí en la mañana y ya después se vendrá el señor Brandon Escobar. Le pone profesionalismo al deporte.